Bienvenidos a la edición radial de Conexión VR. Quédense con nosotros para escuchar algunas de las noticias más relevantes de la facultad. Paola Fuentes nos afirma que no esperaba ganar el concurso de fotografía que llevó a cabo la Universidad Villarrica. Nos habla sobre su técnica y su fotografía favorita. El licenciado Antonio Rendón nos da su opinión sobre el concurso, sus expectativas y lo más importante de su realización para la comunidad estudiantil. Alumnos de la Facultad de Comunicación reciben el apoyo de la universidad para asistir al casting que realizó una importante radiodifusora del puerto. A la vuelta de la esquina se encuentra el curso de actualización de amparo indirecto y sistema acusatorio, dirigido a todos aquellos que se interesen por el derecho penal. Les tendremos toda la información más adelante. Se reparten entre los alumnos de la Facultad de Ciencias de Comunicación las pulseras que serán el pase para asistir al Congreso de la A a la Z, del cual además de promotores, serán organizadores. Llega a México el juego de Call of Duty Modern Warfare 2. A tan solo 2 días de su lanzamiento, ya es considerado el juego más vendido en toda la historia de la industria. El encargado de la sección de Game Over del programa Código 72 nos hablará sobre esto.